Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. A principios de este año, el gobierno de Río Negro puso en el centro de su agenda la producción de hidrógeno verde. Es un tema que no tenía antecedentes en el ámbito gubernamental y por eso causó sorpresa. Básicamente, el hidrógeno verde se produce a partir de la electrólisis del agua, es decir, de aplicar corriente eléctrica en el agua, y lo que produce la separación de los de las moléculas de hidrógeno de las de oxígeno, que bueno, agua y el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno, ¿no? El plan estratégico del hidrógeno verde Río Negro se basa en un estudio de factibilidad encargado al Instituto Alemán Fraunhofer. También la embajada alemana estuvo involucrada en este en satisfacer el interés que tenía o que tiene el gobierno rionegrino en la producción de hidrógeno verde. Bueno, el informe que hizo este Instituto Alemán Fraunhofer evalúa dos escenarios, básicamente, un escenario local y otro de exportación. La producción de hidrógeno se la presenta como la posibilidad de reemplazar y así reducir el consumo de hidrocarburos, de combustibles fósiles, que es uno de los principales causantes del cambio climático. Paradójicamente, para el escenario local, en el informe se dice que, bueno, que Río Negro no demandaría mucho hidrógeno verde en su industria, y que llevaría mucho tiempo, por lo menos en lo inmediato no sería utilizado para el transporte, por lo que el destino local del hidrógeno sería abastecer al sector hidrocarburífero en Neuquén y al polo petroquímico de Bahía Blanca. Mientras que entre los escenarios de exportación se evaluaron dos variables, dos destinos, Japón y Alemania, y se destacan las ventajas comparativas de exportar hidrógeno verde a Alemania porque queda más cerca, lo que reduciría los costos de transporte. Como decíamos, el agua es la base de la producción de hidrógeno verde. Sin embargo, en el estudio que realizó el Instituto Fraunhofer, el tema del agua no tiene mayor desarrollo y solo se afirma, sin estudios de respaldo, sin documentación de respaldo, que el consumo que hagan las plantas de producción de hidrógeno verde no competirá con el abastecimiento, no competirá con otros usos, no tendrá un impacto en los caudales de los ríos Negro y Neuquén, que es de donde de los ríos Negro y Limay, que es de donde se tomaría el agua. En síntesis, El informe de Fraunhofer dice no faltará agua y ahí se queda. No hay mucho dato de cuánta agua demanda la producción de hidrógeno. Encontramos por ahí en algunas publicaciones del sector energético que una tonelada de hidrógeno demanda el consumo de 9 toneladas de agua. Todo esto en potencial porque hay muy poca información, porque se trata de una tecnología que está en desarrollo. Bueno, sin embargo, más allá de esta centralidad del agua y del consumo, y que el gobierno y que el Instituto Fraunhofer dice que no va a haber problemas de abastecimiento, este mismo verano el Departamento Provincial de Agua de Río Negro destacó que la cuenca del Río Negro sufrió una bajante, como ya se viene registrando en los últimos años, que la adjudica al impacto del cambio climático. Y también el gobierno nacional viene advirtiendo que toda la zona del Comahue, es decir, toda la zona de Neuquén, de Río Negro, de La Pampa, va a estar es un escenario potencial de crisis hídrica, justamente por efecto del cambio climático. E incluso esta misma semana se decretó por 180 días la crisis hídrica de los ríos Neuquén, Limay y Negro, justamente por las escasas precipitaciones que hubo durante el otoño e invierno y lo que se hace esperar que va a ser un verano muy seco. Entonces, esta crisis hídrica actual y los escenarios que se evalúan nos hacen pensar en esta solución verde que viene manejando el gobierno de Río Negro, que supuestamente no afectará, no competirá por el agua de quienes vivimos en el norte de la Patagonia, una producción que tendría como destino ser un insumo para la industria petroquímica y el sector hidrocarburífero, y una producción que también tendría como principal destino Alemania. ¿Qué más se puede decir? Y pensamos que el Plan Estratégico Hidrógeno Verde Río Negro en realidad no es más que una solución. Esto pasó acá. Para los problemas alemanes. Tengo una idea. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se... La columna de género con Agustina Sandoval. Hola, Agus. Buenas, buenas. Qué buen recibimiento, qué honor. Esa introducción me encanta. Ah, bueno, sí, te hemos hecho el separador para que ahora te acompañe en lo sucesivo en tu columna. Bueno, me encanta. El aire es todo tuyo, Agus. Bueno, la vez pasada yo había entrado en tema con el techo de cristal y, bueno, gracias a la compañera Gra. Me dio la idea de seguir con el tema, digamos, laboral, y esta vez toca hablar de lo que es las mujeres en el sindicalismo. La verdad es que los sindicatos siempre, digamos, históricamente, han tenido problemas para incorporar a las mujeres en lo que es el liderazgo. Y una de las razones por las cuales sucede eso son los estereotipos de género que se forman en torno al trabajador, que es el obrero varón, digamos, el símbolo del sindicalismo desde los inicios. Y esto ha reforzado, de alguna manera, la marginalización de las mujeres en estos espacios de tomas de decisiones, incluso luego de la inserción masiva de las mujeres en el mercado laboral que ocurrió durante los siglos XX y XXI, ¿no? Estamos de acuerdo en que la sociedad se basa en un sistema de sexo y género

Bueno, ni hablar de las delegadas, los problemas que hemos tenido las que hemos sido delegadas con los horarios de las reuniones y esto compatibilizarlo con el cuidado de nuestros hijos, ¿no es cierto? Así que me parece que ahí también existe el techo de cristal y a veces no tan de cristal, ¿no? Así es, sí, Graciela, sí, y creo que es una lucha que hay que dar, ¿no es cierto? Y pienso que no es solo, hoy estamos hablando específicamente de lo sindical, pero en general en toda la actividad laboral, la mujer gana menos, la mujer ocupa menos puestos gerenciales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero reconozcamos que se está avanzando. Poco, duramente, pero se está avanzando. Sí, así es. Así que, bueno, una de mis tareas acá es hacerles pensar y la verdad el aporte que da Gra sobre su vida personal es me ayuda a mí también, ¿no?, a pensar. Así que, bueno, mi tarea está cumplida. Bien. Gracias, Agu. Nos reunimos Beso. En la próxima columna. Gracias, compas. Saludos. Beso. Esto pasó acá. La Retaguardia. Estamos charlando con María del Carmen Verdú de la Correpi. Hay una cosa interesante, ¿no? Que bueno, esta vez, en este caso, se dispara por la situación del ex vocalista de Tambiónica, de Chano, y vuelve a la escena el debate sobre las Taser, ¿no? Es muy interesante que... Yo sigo diciendo Taser en criollo. Taser, te pido disculpas. Muy bien, es verdad. Hay que españolizar. Está bien, totalmente. En eso los españoles... No, si quieren hacemos toda la entrevista en inglés, pero... Digamos Taser. En eso los españoles en eso la tienen clara, que españolizan todo. Bueno, lo importante igual es que vuelven a la escena las pistolas Taser. ¿Y qué pasa con esto cuando además en plena campaña electoral aparecen precandidatos como Leandro Santoro? Es el otro elemento que yo iba a señalar y después me fui por las ramas, que es el periodo preelectoral. Analicen ustedes los últimos 15 años de historia argentina y sistemáticamente van a ver que al inicio de cada campaña electoral empiezan a aparecer temas como la baja de la edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes, el incremento de penas, las reformas de los códigos penal y procesales, pedido de mano dura, y en los últimos años una de las modas importantes es esto de estas picanas portátiles a distancia. Porque hay que decir las cosas como son, la Taser es eso, no es otra cosa, no es un arma disuasiva, cosa que no existe, como no existe el arma no letal, porque por definición un arma es algo que hiere, lesiona, por ende puede matar, las habrá más letales o menos letales, es peor una bomba neutrónica que una granada de mano, sin ninguna duda, pero las dos son igualmente peligrosas. Y lo mismo sucede con estas herramientas de tortura, donde además nos meten en un falso debate, porque lo que me están planteando en definitiva quienes, frente a una situación como esta de Chano, como tantísimas otras, acordémonos el señor del shopping o el otro de la patada en el pecho que cayó muerto, que estaba con un cuchillo en el medio de la calle, o cualquiera de las situaciones en las que rebrota esto y sale Bernie rápidamente a decir esto con las Taser no pasaba, o lo dice Bernie o lo dice Bullrich, para el caso lo mismo da, siempre, sistemáticamente estamos a las puertas de una elección. Pero el debate y el falso debate que te meten es si en esas circunstancias yo prefiero que me peguen un tiro o que me peguen una descarga eléctrica. Sí, además ni hablar de que, bueno, si las fuerzas de seguridad no están capacitadas para manejar una situación en la que deberían tener las herramientas para frenar esa situación y utilizan las armas. Ese es el otro tema. Justamente a raíz de esta cuestión de la visibilidad que le da que la víctima sea una persona muy conocida como este cantante. Totalmente. Decíamos el otro día en una nota que hace 48 horas publicó Correpi que lo que acá hay que reflexionar sobre lo que hay que hacerse preguntas es cuál es la respuesta estatal frente a una situación de una persona que por el motivo que sea, por un problema de adicción, de consumo problemático, por un cuadro de excitación psicomotriz, por una enfermedad mental, por lo que fuere, está en una situación de descontrol. ¿Cómo responde el Estado a eso? Y lo único que yo, por supuesto, no es mi especialidad, no soy especialista en medicina, ni mucho menos en salud mental, pero lo que sí sé por sentido común es que la respuesta no es un patrullero, la respuesta no es un disparo, la respuesta no son 20 policías del GEOP, el grupo de choque de Chubut en Lago Puelo, haciendo con un señor que se llamaba Alejandro John exactamente lo mismo que hicieron con Chano. Mm. O sea, un hombre que había interrumpido su medicación psiquiátrica, tuvo una situación en que se puso violento, porque, a ver, esto lo han explicado mucho mejor que yo a lo largo de estos días psicólogos, psiquiatras, especialistas en la materia. En ese tipo de situaciones, de cuadros, lo que la persona afectada está sintiendo es terror, es miedo. Uh-huh. Está sintiendo que todo el mundo lo ataca, que todo el mundo está contra él o contra ella. Claro, claro. Entonces, claro, en esa circunstancia, lo que hay que hacer es calmarla. Lo ves en las series yanquis, que viene que cuando está el policía apuntando, viene el otro piola capacitado, se pone a hablar, le empieza a hablar de la familia, le empieza a hablar de los pajaritos de colores, y vas bajando. Pero eso lo tiene que hacer alguien que sepa. Uh-huh. Claro. Y eso, vos, Fernando, que tenés buena memoria para los casos paradigmáticos en los que Correpi ha intervenido, y además me acuerdo en particular que cubriste este juicio. En 2010, Fernando Pata Díaz, un muchacho de 35 años de Moreno, uh-huh, lo que tuvo fue un exceso de festejo después de un partido de fútbol, se emborrachó mal, sí, llegó muy dado vuelta por lo que había tomado, porque además no estaba acostumbrado a tomar, por eso le hizo más efecto a la casa, y se armó un escándalo que se empezó a pelear con la suegra. La suegra, enojada, llamó por teléfono al 911 y llegó la policía. Y el sargento Apecechea le metió 3 escopetazos en la panza. No. Lo único que el Pata Díaz tenía en la mano era la botella de vino de la que estaba tomando. En la cocina de la casa cayó muerto con 3 disparos en la panza. Claro. En ese caso logramos una condena a prisión perpetua. Fue mi compañero Ismael Jalil quien intervino en el juicio. Pero el Pata está muerto. Sí, sí, sí, ni hablar, ni hablar. Carmen, no, nos quedan 2 minutos de programa, nada más. Pero desde que comenzamos a charlar, me quedó rebotando la charla que acabamos de tener antes con un historiador cubano, Julio César Guanche. Y una de las cuestiones que yo decía cuando lo presenté es que se da la extraña paradoja de que quienes aquí se juntan más de 3 personas en la calle y te quieren mandar a la policía, denuncian represión policial en Cuba. Y que muchas de las personas que salen a la calle para denunciar la represión del Estado aquí en la Argentina, cuando es el Estado cubano el que reprime, no dicen nada. Como militante antirrepresiva aquí en la Argentina, ¿cómo vivís cuando es otro Estado el que reprime? Mirá, la represión la vamos a cuestionar en absolutamente cualquier lugar del mundo que ocurra. Ahora, en el caso de Cuba tenés una situación muy particular, y es que primero está la defensa de la revolución y del pueblo cubano. Entonces, justamente a un régimen que está mucho más cerca del socialismo que cualquier otro, más allá de que podamos después estar 18 horas discutiendo todo lo que falta, todo lo que no se pudo hacer, todos los errores, todas las decisiones políticas que uno por ahí no comparte en algún punto, al margen de toda esa discusión, ninguna sociedad, y mucho menos en América, ha estado más cerca del socialismo, está más cerca del socialismo que Cuba. Uh-huh. Entonces, obviamente a un régimen de esas características yo le exijo mucho más que a los yanquis no les voy a ir a decir defiendan los derechos humanos. Ahora, esa es una discusión entre compañeros que puedo dar con un compañero o una compañera cubana. Para afuera, la defensa irrestricta, no del régimen, sino del pueblo cubano y su revolución, que es una misma cosa, es lo primero. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 138 de este martes 27 de julio de 2021. Mi nombre es Cristian Madia, la idea, conducción y producción general de Detrás de las Paredes. Hoy vamos a estar hablando sobre los 47 años del asesinato a manos de la asesina AAA, Alianza Anticomunista Argentina, de Rodolfo Ortega Peña. El crimen ocurrido el 31 de julio de 1974. Para esto vamos a estar entrevistando a su hijo, Ramiro Ortega Gómez. Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente. Y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Estamos con Ramiro Ortega Gómez, hijo de Rodolfo Ortega Peña. Contanos, Ramiro, ¿cómo llega tu papá al peronismo de izquierda? Él tuvo un breve paso por la juventud del Partido Comunista, por la FEDE, ¿es así? Su recorrida, su llegada al lo que podemos decir al peronismo y, a la, y al peronismo revolucionario, a incorporarse dentro de las filas de este movimiento este, tan amplio como es el peronismo, como ha sido el peronismo, es parte de su propio derrotero, ir encontrando a partir de su experiencia intelectual en esta idea de transformar la realidad, transformar la sociedad, primero por la observar la Unión Cívica Radical de Frondizi, después por la Federación por la Juventud del Partido Comunista, al cual tiene poco tiempo de intervención, y para tratar de encontrar, se entiende ahí lo que decíamos, esa necesidad que él asumía de esa praxis política, ¿no? Es decir, las ideas deben llevarse a la práctica en el terreno para la transformación. Y en ese derrotero de los años 60 llega a ese lugar, a encontrar dentro de lo que era en esa etapa de resistencia peronista, de Perón exilado, un espacio de referencia junto con tantos otros, ¿no? Compañeros y compañeras que se van incorporando generacionalmente a quienes habían sido la primera etapa de resistencia del peronismo y que empiezan a cuestionar la necesidad de que el peronismo no solo sea, digamos, un espacio para el retorno de Perón y la consolidación de las políticas peronistas, sino también para pensar la idea del socialismo en la Argentina. ¿Cuál fue el primer hecho que lo conmueve y lo lleva a la defensa, entre otras causas, de los presos políticos? Es difícil establecer, si vos me preguntás cuál fue el primer hecho que conmociona o que conmueve o lo lleva a la defensa, entre otras causas, de los presos políticos. Digo, es su intervención empieza a ser desde el campo jurídico en la defensa de presos políticos. Indudablemente, la desaparición de Felipe Vallese marca a fuego a mi viejo y en ese momento deciden realizar y llevan adelante con Eduardo la investigación de la desaparición que ya la antecedía, digo, en términos investigativos, pero que no había sido profundizada después la desaparición de Felipe Vallese. Para interpelar también, digamos, la desaparición de Felipe Vallese se produce en el contexto de pensar una representación sindical que también empieza a cuestionar las propias estructuras sindicales. Felipe Vallese es un joven, que comienza a dar sus primeros pasos en la experiencia de la lucha sindical y termina siendo, se lo identifica, si bien puede no ser así, digamos, porque tenemos otros antecedentes, sí del primer desaparecido peronista, trabajador, obrero de la Argentina. Yo creo que ese es un camino que los marca y que de alguna manera hace a pensar la necesidad de estructurar la defensa de los presos políticos en nuestro país. Felipe Vallese, proceso al sistema, es decir, ahí ya empiezan a hacer la referencia, no a la idea de un Estado opresor, de un Estado que se le va la mano, como muchas veces hemos escuchado, o un Estado que reprime en términos de un sistema, ¿no? Ellos plantean en ese libro que la desaparición, la tortura, la explotación es producto de un sistema social injusto, que es el capitalismo, y que esta víctima, Felipe Vallese, no debe pensarse de forma aislada, sino desde un contexto histórico, social e ideológico, que las clases dominantes sostienen, detentan y garantizan. Ramiro, tu papá ya había sufrido persecuciones o amenazas en otras épocas de la Argentina, por ejemplo, durante la dictadura de Onganía a partir de 1966? A partir de 66, lo que se conoce como el Onganiato, sí, yo el recuerdo de mi padre en términos de persecuciones, atentados a los, digamos, la escala de violencia estatal va a ir subiendo a medida, va a ir increyendo, y esto se va a ir viendo, bueno, como conocemos, hasta terminar en el terrorismo de Estado, ¿no? Y fue así, entonces nosotros, digo, mis recuerdos, mis rememoraciones están vinculadas a esos años y a los años 70, es decir, nosotros vivíamos en un departamento en el centro de Buenos Aires y un número importante de veces, siendo muy chicos nosotros, teniendo 6, 7 años, tenía yo en ese momento, el encargado del edificio, cuando volvíamos con mi madre de la compra, de la escuela o qué sé yo, nos advertía, haciendo señas, que no llegáramos, que no entráramos al edificio, y posteriormente nos avisaba, era un compañero peronista, ese Jorge, no olvidaré a Jorge, ese trabajador encargado de edificio que vivíamos prácticamente pegados al lado y que afectuosamente siempre tendió su mano y su protección, ¿no? De Jorge tengo además un recuerdo hermoso que es un dibujo hecho en una tapa de madera de Mafalda por él, tipo una serigrafía hecha por Jorge, ¿no? Y Jorge nos avisaba que había alguien en nuestra casa, en nuestro departamento, y entonces nosotros nos íbamos a la casa de nuestros abuelos maternos. Cuando llegaba mi viejo, se encontraba ya todo el departamento revuelto, y la orden para Jorge y la orden con que entraban a punta de pistola era que era un robo, ¿no? Y eran robos, y en los robos lo único que se llevaban estos ladrones eran cartas, documentos, fotos, y no se llevaban las cosas de valor. Eran unos ladrones bastante altruistas, diríamos, ¿no? Porque en esas intervenciones que, de las pocas cosas que había en esa época, piensen que en los años 70, alguien de clase media, que además nosotros éramos una clase media estándar, ¿no? Era tener una plancha, un televisor blanco y negro, una radio, digo, no había muchos bienes materiales que acumular, el Winco. Y bueno, y esas cosas no se las llevaban, y se llevaban, como decíamos, los documentos, las fotos, ¿no? Entonces, sí, bueno, era la mano represiva del Estado, era presente en cada... Tal es así que yo no tengo casi fotos familiares, porque se las llevaron. No tengo fotos familiares de nuestra niñez, y casi no tengo fotos con mi viejo. Digo, esa etapa empezaba a ser como esa cosa cotidiana, hasta llegar después, ya entrados los años 70, en el 72, ya con la NUCE, con lo que significó atentados a el estudio jurídico que tenían con Eduardo, atentados a las revistas o los lugares donde se hacían las publicaciones. Es decir, mientras charlamos y yo converso con vos, estoy en una mesa redonda, que es la mesa que estaba en mi casa, y que en esta mesa se sentaron para mí los mayores referentes de la militancia política de los años 60 y 70, ¿no? ¿Cómo te gustaría que las próximas generaciones recuerden a tu papá? Y yo diría que agitando las banderas de la victoria, de la patria socialista, de la liberación de la opresión, en la sonrisa de los chicos y de los jóvenes, por un mundo más justo. Ramiro, muchas gracias por tu tiempo, por la entrevista y por recordar a tu papá, Rodolfo Ortega Peña, aquí en Detrás de las Paredes. Gracias. Gracias, Cristian, por darme la posibilidad de rememorar, de pensar, de reflexionar sobre quién ha sido y es para mí fundamental en mi vida, Rodolfo Ortega Peña. Muchas gracias. Solo el pueblo salvará al pueblo. No debemos olvidar esto. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. Oral y público. Que es un día muy especial para estas dos personas que nos acompañan, porque se va a presentar un libro que en realidad es una construcción colectiva de muchísimos años de laburo. Allí debajo mío está Ana Gemio, ella es la autora del libro, y a mi lado está Margarita Cruz. Ella es integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y es sobreviviente de la escuelita de Famaillá. El libro al que estamos haciendo referencia, el libro del que vamos a hablar, se llama Tras las huellas del terror, el operativo Independencia y el comienzo del genocidio en Argentina. Es un libro que está editando Prometeo y, bueno, que da cuenta del operativo Independencia, pero además con esta sentencia, ¿no? El comienzo del genocidio en la Argentina, ni más ni menos. Gracias por acompañarnos, Ana, Marga, ¿cómo están? Gracias, estamos bien. Bien, gracias a vos por el espacio. Bueno, es una deuda desde hace bastante tiempo que tenemos por saldar a partir de una insistencia no cumplida hasta aquí de nuestra compañera María Eugenia Otero para que charláramos con Ana y el laburo que venía haciendo. Yo decía que es un laburo de muchos años y que es colectivo. Comenzamos por allí, ¿les parece? ¿Cómo arrancaron? ¿Cuándo arrancaron y por qué? La dejo a la Marga que haga esa parte tan linda. Sí, bueno, esto tiene un punto de partida, diríamos, como diría Anita, de un proceso que tiene que ver con la lucha de los pueblos, de este pueblo en particular, que tiene que ver con la lucha contra la impunidad, con el deseo profundo de justicia, y sobre todo en el marco de lo que sería el operativo Independencia, que desde que fue la sentencia 13 quedó de lado. O sea, hay un punto histórico en la memoria de nuestro pueblo que lo da la propia sentencia, de que dice que las violaciones a los derechos humanos comienzan en la dictadura militar, cosa claro, que es un concepto totalmente erróneo, ahistórico, y que por lo pronto que no era cierto. Pero lo que sucede es que en estas construcciones donde los elementos de poder van marcando qué tipo de historia quiere que se lea en todo este proceso de la lucha contra la impunidad, si bien es cierto, por supuesto que en Tucumán y en particular y en el interior se venía proclamando, tratando de hacer cosas que tuvieran que ver con tratar de meter en los tribunales lo que había sucedido en el operativo Independencia. Uh-huh. Pero bueno, de todas maneras, desde Buenos Aires, desde la Asociación de Detenidos Desaparecidos y desde mi propia mismidad, entendía que ese proceso había que hacerlo en forma colectiva. Primero porque tenía que ver con una reparación, que tiene que ver con que hay elementos de ese olvido que tenían que ser reparados. Y creo que ese proceso empieza desde, yo le tomo como un punto de orden material y subjetivo, como núcleo duro de la historia, que tiene que ver con la anulación de las leyes de obediencia de vida y punto final. Creo que ese es el marco histórico que permite a sujetos que, en el caso mío en particular, de como sobreviviente, de que ese era el punto donde permitía poder hacer este recorrido que tenía que ver con no saber qué era lo que había. Los centros clandestinos de detención habían sido muy bien denunciados en la CONADEP, estaban denunciados en Tucumán, lo que sucede que no habían sido partícipes de este hecho puntual que yo llamo la causa 13, ¿no? Pero eso estaba delimitado, había los centros clandestinos estaban muy bien detallados, para decir así, con los sobrevivientes que hubo, por los familiares y demás, pero había quedado en el caso particular que tenía que ver cómo podía ser una pregunta, un interrogante, cómo podía ser que en un gobierno constitucional, como era 1975, cuando se da el inicio del operativo y el centro clandestino de detención en sí mismo, porque son las dos cosas que son juntas, ¿cómo es posible que cómo se había vivido, ese era el interrogante, en ese pueblo, y cómo se había permitido, para decirlo así, que tamaña represión, que tamaños centros clandestinos de detención pudieran haber estado? Ese sería como el interrogante, en un pueblo, y que ese pueblo, y todos los pueblos del sur tucumano, ¿cómo habían reaccionado ante eso? Claro, esto devenía en que yo, después de haber sido liberada de ese centro, no había transitado más por ahí, y bueno, era un interrogante también a título personal, diríamos. ¿Por qué se había permitido eso? Bueno, así fue que la investigación nace de esa inquietud y bueno, fue la convocatoria en parte que tuvo que ver con decir, bueno, este es el momento, esto hay que ir, hay que poder recorrer, pero sin tener, diríamos, como son estas investigaciones que son colectivas, que si bien es cierto tienen un encuadre, tienen una forma de transitar, eso se fue dando, pero relativamente, porque en realidad resultó ser que todos en el pueblo, muchísima gente, también quería hablar de esto. Y entonces todos debíamos preguntarnos por qué había sucedido esto. Y me parece que esa respuesta fue el transitar de todos esos años, pero a decir verdad, había cosas que estaban en un marco, diríamos, teórico, pero sobre todo había que hacer andar la investigación. Y creo que en ese hacer andar la investigación tuvo que ver que era una investigación militante, una investigación de compañeros, pero la resultante era que los que componían ese grupo que se llamó el GIGET, no habían vivido esa experiencia. En realidad eran todos jóvenes y la única que tenía una experiencia real, diríamos, de haber pasado por el centro clandestino, una experiencia militante y que tampoco había vivido en Tucumán en todos esos años, se va transitando con un conjunto de compañeros del pueblo mismo y que vamos diseñando en sí mismo la investigación. Yo creo que había como un encuadre, un marco más general, pero en ese marco general se va sumando gente y el recorrido fue, no me gusta la palabra interesante, fue un recorrido colectivo, una necesidad de memoria, una necesidad de justicia, una necesidad de que alguien les viniera a preguntar para que ellos pudieran decir. Yo me quedo ahí más o menos en ese, no sé si fue un poco clara porque... No, está muy bien. Está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Contaste muy bien. En ese recorrido, es que que apareces, Ana, desde tu disciplina de base y también desde tu militancia para aportar lo tuyo. ¿Costó arrancar o todo lo contrario? Sí, en realidad ha sido todo fruto de, o en su inicio, de una casualidad que unió algo. Teníamos ahí conocido en común con Marga, y cuando yo me enteré que Marga estaba haciendo esto, yo soy tucumana, había venido a estudiar sociología a Buenos Aires y estaba en los primeros años de la carrera, tenía 23, 24 años. Entonces cuando me enteré de esto, le he dicho, bueno, yo quiero participar, quiero ir. Y yo la verdad es que tenía algunas ideas sobre lo que había pasado, pero no mucho, me había criado en Tucumán, había hecho toda mi secundaria durante el busismo, no es que me era ajeno lo que había pasado, sino que al revés, y yo creo que eso ha sido lo rico. Yo tenía mis propias preguntas vitales, que eran distintas, y a mí me parece que la maravilla de ese momento de construcción colectiva inicial es que habilitaba esas distintas preguntas. Y yo creo que por eso ha sido tan significativo, no solo para el núcleo inicial, sino para todos esos que Marga cuenta que se han ido sumando, ¿no? Yo cuando empezábamos esta entrevista, yo le comentaba a Marga que había logrado contactarme con Beba. Beba es una sobreviviente de Famaillá, a quien contactamos al inicio de este trabajo. Y como ella, mucha gente ha quedado muy involucrada con este proceso, pero porque me parece que tenía que ver con eso, con poder cobijar distintas preguntas, distintas inquietudes por nuestras identidades presentes y por nuestra historia, e ir caminando en buscar respuesta desde los distintos lugares, ¿no? Y por eso para mí yo creo que ha sido tan importante, porque ha sido un espacio de diálogo entre generaciones, con toda la experiencia de Marga, no solo la experiencia militante, sino digamos de aquel momento y lo que ha pasado en el centro clandestino, sino la experiencia de militancia de tantos años, la experiencia de Beba, de Chocho y de un montón de sobrevivientes que te van abriendo un mundo de preguntas y un mundo, un motor, crean un motor para lo cual uno quiere bucear en la historia, ¿no? Entonces no es como una vocación coleccionista, sino una necesidad de explicarse algo. Claro. Y en ese explicarse algo ha habido distintos momentos en esta etapa, digamos, los cimientos del libro que estamos presentando hoy en realidad son esos, ¿no? Uh-huh. Y después es una respuesta que se ha ido construyendo, que hoy lleva mi nombre personal, porque además tiene que ver con una institución, con un doctorado, con una beca, qué sé yo, tiene que ver después ya con sus inscripciones más institucionales, pero que en sus cimientos y en su desarrollo está muy vinculado a procesos colectivos, fundacionalmente del GIGET, y después yo también ingreso a otros colectivos, ya en el ámbito académico, el Observatorio de Crímenes de Estado y el Centro de Estudios sobre Genocidio en la UBA y en la UNTREF, donde también hay equipos que están trabajando en articulación con organización y con la misma Asociación de Exdetenidos, con la Comisión de Zona Norte de Campo de Mayo, en fin, con un montón de organizaciones donde se trabaja en la construcción de conocimiento en pos de investigaciones que tienen que ver con cosas que están sucediendo en las luchas cotidianas del campo popular, ¿no? Y entonces, claro, de todos esos procesos se va nutriendo esto, que no deja de tener el formato de una investigación académica en sentido estricto, pero a la vez nace de todo eso, digamos. Claro, claro. Esto pasó acá. Rock y arrabal. Nació en Detroit en septiembre de 1954, es un guitarrista estadounidense que toca también el teclado y aparte es productor musical. Earl Clark es un intérprete de guitarra acústica vinculado al jazz, aunque su orientación es un estilo híbrido de este con el pop. considera a Chet Atkins, músico de country, como su principal influencia, pero su trayectoria ha estado jalonada de colaboraciones con artistas puramente jazzísticos como el flautista Joseph Latef, el también guitarrista George Benson y grupos como Return to Forever de Chick Corea. Earl Clark, haciendo 4 Minute Samba, es decir, samba de 4 minutos, Earl Clark. Remix. Agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia.